ritmo y sustancia. Nos metemos de lleno con esta marcha que se va a realizar el próximo sábado 7 de noviembre, que es la Marcha del Orgullo, la marcha número 24, y se va a estar realizando, como decíamos, el sábado 7 de noviembre en diferentes puntos del país, que en todas las plazas del país se realiza esta gran marcha del Orgullo. Estamos en comunicación con Esteban Paulón, que es el presidente de la Federación Argentina LGBT. Buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Vanina te saluda. ¿Qué tal, Vanina? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Esteban, ¿cómo preparan esta próxima marcha para el próximo sábado en medio de este clima electoral que hay? Bueno, la marcha, por supuesto, estaba prevista desde hace muchos meses y era un condimento posible la segunda vuelta electoral. Lo que es importante es que la Marcha del Orgullo es el evento público más convocante en el año en la Ciudad de Buenos Aires. Realmente cada año participa más gente, bueno, con mucha alegría, con mucho color, con muchas personas participando, pero también con una agenda de reclamos y de reivindicaciones muy clara, que este año cobra especial vigencia porque estamos marchando pidiendo la aprobación de una nueva ley de prevención y sanción de actos discriminatorios, y por supuesto que esperamos que la contundencia de la marcha empuje a los candidatos que están en disputa en este momento a su compromiso firme con la aprobación de esta ley. Así que, más allá de que la marcha, por supuesto, va a tener las características de siempre, que es un evento donde se invita a participar a toda la sociedad, donde participamos y marchamos con distintas consignas, donde hay una enorme diversidad y variedad de participaciones, porque participan espacios políticos, organizaciones no gubernamentales, personas independientes. Bueno, como bien vos decías, en este contexto electoral, una buena ocasión para recordarle a quienes hoy están queriendo llegar a la presidencia de la Nación cuáles son las demandas de nuestro colectivo y ese mensaje fuerte para que se comprometan a cumplirlo. Esteban, y por ahí como decías vos, la ley antidiscriminatoria lo que se está peleando ahora con más auge, pero que ya hace mucho tiempo que vienen peleándola, ¿cuáles son los puntos más fuertes de esta ley antidiscriminatoria que es la que se pelea? Bueno, en primer lugar, vos sabés que la ley antidiscriminatoria que está vigente es del año 88. Esa ley en un principio contemplaba algunos grupos vulnerados en derechos para ser, digamos, sujetos de esa ley contra la discriminación. En esos grupos las personas de la diversidad sexual no estamos incorporadas, no figura la orientación sexual ni la identidad de género como un pretexto discriminatorio. Tampoco aparecen las personas con discapacidad o las personas migrantes, y entonces lo que hace la ley en primer lugar es ampliar esos tipos o esos pretextos discriminatorios para incorporar a distintos grupos que hoy no están. Y después incorpora una serie de herramientas más técnicas desde lo jurídico que van a permitir que el Estado, en su órgano de aplicación, que es el INADI, pero también en caso de que uno quisiera, bueno, revisar una demanda en la justicia por una cuestión de discriminación, bueno, estén todas las herramientas para que esto realmente pueda ser penalizado y tenga un efecto concreto, porque la ley hoy antidiscriminatoria vigente del año 88, que es la 23.592, solo establece que ante un hecho discriminatorio debe cesar ese acto discriminatorio. Y bueno, con la nueva ley vamos a ir a poder habilitar una serie de acciones en lo civil y en lo penal, que por supuesto, dependiendo la situación discriminatoria como se haya dado, la gravedad que tenga, las consecuencias, distintas consideraciones, va a ser seguramente una herramienta mucho más eficaz para ese combate a la discriminación. Esteban, buen día. Nicolás te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, muy bien. Esteban, el otro día estuvimos hablando sobre lo que pasaba en Mar del Plata con algunos compañeros de la situación terrible que se vive de discriminación, que llega a hechos de violencia trágico, y también con un intendente electo ahora en las últimas elecciones, que representa también a todo ese rasgo más derechoso, más fascista incluso, que se podría decir, sin ser un extremista. Esto también forma parte, ¿ustedes cómo ven de cara al escenario que se viene? Una gobernadora que ya es del PRO, con posibilidades de que Macri sea presidente. ¿Cómo ven este escenario? ¿Qué importancia tiene la ley antidiscriminación ante ese posible escenario? Bueno, a ver, lo que es importante es que la marcha va a mostrar una enorme capacidad de movilización y de apoyo social a todas nuestras demandas y eventualmente cualquiera de los dos candidatos que están disputando la presidencia de la Nación tendrán que tomar nota de esto, ¿no? En ningún escenario hacia futuro, en primer lugar, hay que aclarar que ninguno de los candidatos ha planteado la eliminación de ninguno de los derechos que hemos obtenido, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. De hecho, distintos referentes de ambos sectores han estado apoyando en alguna medida o en otra la ley, ambas leyes y algunas medidas de política pública, pero sí es cierto que lo que tenemos que hacer es demostrar que estamos movilizados y estamos organizados y que eventualmente si hubiera una intención de alguno de estos sectores políticos de retroceder en materia de derechos, también vamos a estar en la calle para que esto no suceda. En relación a lo del intendente Arroyo en Mar del Plata, nos preocupa enormemente, sobre todo porque él no se ha expresado fuertemente condenando este tipo de actitudes y de situaciones que hemos visto, donde incluso algunas de las personas que están sindicadas como los agresores de esta pareja de chicos, que en realidad son amigos, o de las amenazas al referente de nuestra organización allí en la ciudad de Mar del Plata, ellos se referencian como apoyando en el espacio político o la gestión del intendente electo Arroyo, y él no ha salido claramente a plantear que no tiene nada que ver con eso, así que me parece que sería importante que él saliera fuertemente a ratificar su compromiso con la no discriminación, con la igualdad, a condenar esos hechos que son terriblemente repudiables. Por lo pronto, independientemente de lo que ocurra el 22 de noviembre, nosotros lo que tenemos que tener claro es que hay un movimiento y hay una sociedad que está movilizada, que está alerta, que está atenta, que no va a permitir que ninguno de estos derechos vayan hacia atrás, y bueno, tendrán que tomar nota los candidatos de esto para que una vez asumido el cargo el 10 de diciembre, avancen con las políticas públicas y las acciones que aún faltan para lograr la igualdad real. ¿Ustedes le creen? Bueno, cuando estuvo el debate del matrimonio igualitario, seis diputados del PRO se opusieron a esta medida, y luego, ahora desde este espacio, del espacio Cambiemos, han modificado el discurso y parece que ahora está todo bien con medidas que en el pasado se opusieron. ¿Ustedes creen que va a ser efectiva esta apertura, esta realidad, o tienen miedo o están plantean cierta desconfianza para lo que puede pasar en caso de que Cambiemos sea gobierno? Bueno, evidentemente estos reconocimientos tardíos de errores, de no haber apoyado en su momento la ley, son una señal de que el consenso que han logrado estas leyes en la sociedad es enorme y no hay marcha atrás, ¿no? Más allá de la motivación real de estas declaraciones muy oportunas en este momento de campaña, y lamentando el enorme sufrimiento que generaron las decisiones de votar en contra de estas leyes en su momento, porque más allá de que las leyes se aprobaron, también seguramente mucha gente de esos espacios políticos que acompañaba o que tenía una mirada en relación a determinados líderes, tuvo que realmente escuchar cosas terribles en esos días, y realmente creemos que ese es un daño que se ha hecho y que no se repara. De todos modos, bienvenidas todos aquellos que hoy reconozcan que se equivocaron en su momento, reconozcan que la agenda de igualdad era una agenda positiva para la Argentina, y en ese sentido, nos queda a nosotros jugar eso, más allá de hacer esta consideración de plantear que lamentablemente hubo muchísimo sufrimiento generado por la decisión en ese momento. Por lo pronto nosotros, como te decía antes, estamos movilizados, estamos organizados y vamos a hacer una situación de fuerza el sábado para que a nadie ni siquiera se le pase por la cabeza que puede haber una marcha en alguno de estos temas, ¿no? Independientemente del espacio político que gobierne después del 10 de diciembre en Argentina. Esteban, desde la Federación, conjunto con el Ministerio de Justicia, firmaron un convenio, suscribieron a un convenio para reforzar estos derechos que ha conseguido el colectivo. ¿Querés contar un poco de qué trata ese convenio? ¿Cuáles son los objetivos? Sí. Bueno, estuvimos firmando el jueves pasado con el ministro Alac un convenio para trabajar conjuntamente, intercambiar información, fortalecer nuestro programa de la Defensoría LGBT, que es un programa que recibe denuncias de todo el país en relación a discriminación y vulneración de derechos de la población LGBT, y creemos que a través de este convenio vamos a poder seguir avanzando en algunas acciones que venimos llevando adelante y también complementar con las acciones que se hacen desde el Ministerio de Justicia. Creemos que es importante, por supuesto, la política pública desde el Estado, pero también fortalecer ese vínculo con la sociedad civil que en muchas, en estos temas y en muchas ocasiones en general está por delante del Estado, ¿no? Por nivel de conocimiento, la federación está presente en todo el país, así que eso nos da un conocimiento de la realidad bastante al instante, ¿no? De lo que está pasando en distintas provincias, en distintas ciudades, y bueno, en ese sentido este convenio viene a reforzar ese trabajo y la verdad que queremos reconocer la voluntad del ministro Alac de convocarnos a la firma de este convenio. Esteban, bueno, te agradecemos por estos minutos y recordamos, el 7 de noviembre, el próximo sábado, en Plaza de Mayo va a haber una movilización. Desde el mediodía, sí, es desde el mediodía en Plaza de Mayo y a las 5 marchamos a Congreso. Bien, y en diferentes puntos de la Argentina, en todas las plazas va a haber marchas, así que acercarse, como vos decías, no es solamente para el colectivo, sino que es una marcha para celebrar los derechos que se han conquistado. Te mandamos un fuerte abrazo, Esteban. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasa Esteban Paulón, que es el presidente de la Federación Argentina LGBT. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.